Grammar Builder 2. Common Prepositions of Time. Antes de. Before. Después de. After. Desde. Since, from. Durante. During. Hasta. Until, till. Antes de salir, leo el periódico. Before leaving, I read the newspaper. Después del trabajo, hacemos deporte. After work, we play sports. Desde esta mañana, estoy trabajando en este proyecto. I've been working on this project since this morning. Están de vacaciones desde enero hasta abril. They are on vacation from January till April. Generalmente tomo una siesta durante el día. I usually take a nap during the day. Hasta mañana. See you tomorrow. Until tomorrow.